Más actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 17 de octubre. Vamos ahora a hablarles de la última intervención efectuada por los bomberos de nuestra localidad, que en la jornada de ayer tenían que, pues precisamente, intervenir para retirar un árbol que caía sobre un vehículo. Una cuestión esta de la que nos va a informar Pepe Moreno desde el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz en el Parque de Ubrique. Pues nos acompaña su inspector jefe, a quien damos ya la bienvenida. Pepe Moreno, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues una salida de emergencia que tiene lugar, pues por parte del aviso, en principio de un particular, ¿no? Debido a que un árbol parecía que se iba a caer, ¿no? Sobre el capó del vehículo y bueno, pues tuvo que intervenir los bomberos en este caso. Cuéntanos. Sí, pues bueno, hace sobre las 14:30 aproximadamente, pues recibimos un aviso que un árbol se había caído sobre un vehículo en la avenida de Jesurín Ubrique. Cuando llegamos al servicio allí al lugar, vimos que el árbol estaba apoyado sobre un vehículo, efectivamente, porque se ablandó el terreno y el árbol se volcó, que no fue partido por el no hubo viento ni nada, sino un árbol grande, y se apoyó en el vehículo. El vehículo, pues, observamos que no había sufrido daño ninguno, y lo que hicimos con el camión de rescate que tenemos, el camión grúa, pues, apuntalar y sujetar el árbol, y una vez sujeto el árbol, se retiró el vehículo, se dejó caer al suelo el árbol y se troceó y se quitó de la vía pública, despejamos la vía pública, nada más. El servicio fue rápido y no hubo ningún problema de daños personales ni materiales, nada. Sí que estoy mirando por aquí las imágenes, ¿no? que nos habéis hecho llegar desde el consorcio y bueno, pues el árbol es que estaba totalmente inclinado, ¿no? Es increíble. Sí, sí, el árbol fue cayendo suavemente hacia el coche hasta que lo paró el propio coche con el parachoque. El árbol estaba sujeto con el no hubo, ya digo, que no fue un golpe que le dio al coche para dañarlo y nada, no, fue caído suavemente hasta que tuvo un apoyo el propio árbol. Allí estuvo apoyado en el coche, lo que hicimos apuntalarlo para que no hiciera daño ninguno, y una vez que estaba apuntado el árbol para que no siguiera haciendo daño, se retiró el coche, y una vez retirado el coche, pues se dejó caer solo para trocearlo y quitarlo de la vía. Claro, porque es que en realidad el vehículo no podía salir en estas circunstancias, ¿no? No. Si llega a mover coche, pues el árbol lo que hace, entonces cuando le aboye, pues lo que es el capó y todo lo que cogiera, claro. Claro, sí. Yo imagino, no sé si después recogeríais cómo ocurrió esto, ¿no? Pues lo digo por la curiosidad, que prácticamente, bueno, me imagino que estaba el vehículo aparcado y el árbol empezó a declinar, ¿no? Se movió, ¿no? El árbol, como se ve ahí, se inclinó hasta que llegó a un apoyo que tuvo, ¿no? Que fue el propio vehículo, el paragolpe del vehículo, y ahí se quedó apoyado, no siguió rindiendo. Claro, si llega a mover cosas, pues se le cae el árbol, lo harto del capó, o parte cristales, o no, vamos. Entonces, cuando fueran ocasionados daños materiales. Claro, la llamada la efectuó, imagino, que el propio propietario del vehículo, ¿no? No, el propietario, los transeúntes, bien. Y los vecinos que lo vieron, ¿sí? Vale, así que tenía por allá en la nota de prensa que era un particular, ¿no? Aquello no, el vehículo estaba aparcado como un vehículo normal en una calle, calle de vecinos, ¿eh? que el propietario vive por allí cerca, vamos. Claro, en la avenida Jesolín de Ubrique, ¿no? La subida Hipersol, es donde estaba situado el vehículo. Y bueno, pues sí que es curiosa, ¿no? Esa intervención que finalmente acabó pues con la retirada del árbol en su totalidad prácticamente, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es retirarlo de la vía pública, lo ponemos apartado en el acerado hasta que Parque Jardini, esta mañana, pues yo creo que se habrán pasado por allí a retirarlo su totalidad y limpiar aquello. La actuación sé que tuvo que llevarse a cabo con los vehículos específicos, ¿no?, que se tienen para este tipo de situaciones, ¿no?, en concreto con esa grúa que nos decía. Sí, exactamente. Cuando depende de la llamada que nosotros recibimos, pues así cogemos un vehículo adecuado. Y cuando nos dijeron que había caído sobre un vehículo, pues está claro que si hay que sujetar o levantar un árbol grande, pues hay que llevarse el camión grúa, a poderlo mover y manipular. Y entonces, pues bien, salieron dos camiones, el camión de primera salida, que ese va siempre, y el camión grúa de apoyo, y en este caso para intervenir. Claro. ¿Y cuántos efectivos de bomberos participaron? Tres. Tres efectivos. Y bueno, la actuación corta, ¿no?, en el tiempo. ¿Cuánto duró? Prácticamente 30 minutos. Fue más la preparación y retirada del vehículo, que llegara el propietario con la llave, retirar el vehículo, que lo que fue en sí la intervención. Y el propietario, cuando llegó y se encontró con esto, que no se había percatado, se sorprendería, imagino, ¿no? Que tuvo mucha suerte, que no pasó nada, es lo que decía. Claro, la verdad es que sí. En fin, pues una intervención que se tuvo que realizar en la tarde de ayer en la avenida Jesolín Dubrique, en la subida Hipersol, a eso de las 2:30, y yo imagino, que es no sé si se tuvo que cortar el tráfico en determinado momento, lo digo por la hora, ¿no? Es una hora entre las 2 y las 3, ¿no?, donde, hay ese descanso, esa parada para el almuerzo, y hay muchos que utilizan esa vía, ¿no?, para ir a los lugares de trabajo. Entonces, no sé si se tuvo que obstaculizar el tráfico y demás para realizar la intervención, si se afectó en este sentido, no creo, ¿no? Sí. En estos casos, la verdad que nunca nos acordamos, pero la efectividad y la coordinación con la policía local, perfecta. Y en estos casos, pues siempre viene acompañando la policía local para estos casos, porque en esa hora punta eran las 3 menos 20, las 3 menos cuarto, donde los trabajadores iban hacia el polígono. Y todo el que vive por esa zona, la zona de Ubrique, por la parte de ahí de la barriada Andalucía y todo eso, pues van para el polígono. ¿Por dónde cogen? Pues por ahí. Y entonces, pues, el tráfico lo coordinaron y lo dirigió la policía local. Así que, en cualquier caso, por las imágenes que estoy viendo yo, lo que te comentaba antes, ¿no?, que no hubo problema de obstaculización del tráfico. También es hora punta de los niños del Instituto de las Cumbres con los autobuses, que todos los autobuses pasaron por allí. Exactamente, pero sí que no se les impidió el paso, que pudieron transitar, ¿no? No. Exacto. Hubo que fue más el tiempo en localizar propietario y retirar cosas que lo que es la intervención en sí. Exacto. Solamente el tráfico estuvo cortado ni 30 minutos, una vez que dimos paso a todos los autobuses y ya eran... ya habían pasado las 3, ya el tema de los trabajadores estaba un poco más tranquilo, pues entonces fue cuando se cortó el tráfico para trocear el árbol y apartarlo de la vía pública. Claro, para retirar, ¿no?, los restos vegetales de ese árbol, que afortunadamente tampoco era un árbol de grandes dimensiones, ¿no? Estoy viendo yo por aquí en las imágenes, pero era importante también, ¿no? El árbol, pero muy, muy harto. El árbol se cae sobre un vehículo, sobre cualquier objeto, y lo parte. Claro que sí. En fin, pues ahí queda esa intervención que, como decíamos, tuvieron que efectuar los bomberos de nuestra localidad en la tarde de ayer, al mediodía prácticamente la hora del almuerzo, ¿no?, en la zona de la avenida Jesulín, en la subida Hipersol. Eso por un lado. Luego, sí que antes de despedirnos, quería preguntarle a Pepe por las previsiones de lluvias que se aproximan a nuestra localidad. Lo cierto es que, hemos tenido un fin de semana que hemos estado pendientes de ese huracán Leslie, que podía llegar, que no podía llegar, en fin, convertido ya prácticamente en tormenta tropical, no, en realidad, en la península. Pero ahora se avisa también por parte de la Agencia Estatal de Meteorología precipitaciones fuertes y persistentes a partir de mañana jueves, con tormentas incluso, ¿no? Aviso de tormenta durante toda la jornada de mañana, un descenso de temperaturas pronunciado también que vamos a notar, ¿no? De manera considerable. ¿Hay algún tipo de precaución que se estime por parte del 112? Vosotros, bueno, en esto sí que estáis bastante preparados, ¿no? A la hora de, bueno, pues prevenir situaciones como estas. Para tranquilizar un poco al ciudadano, decirle que no hay previsiones de alerta de tormenta ni mañana, ni jueves, ni viernes. Dan lluvias normales. El Instituto Nacional de Meteorología da unos 10 litros, 10, 11 litros por aquí, por la comarca por Ubrique, y no hay alerta de tormenta grave ni nada. Siempre que han dado alerta, lo que sea, pues está claro que con ustedes lo comentaremos y lo hemos comentado, ¿no? O sea que, bueno, pues ahí queda simplemente las lluvias que pueden llegar, ¿no? Con motivo del otoño. Va a estar lloviendo los dos días, pero dan eso, sobre entre 10 y 15 litros como mucho, ¿eh? Y durante todo el día, que no va a ser una tormenta de una hora ni nada, ¿no? Exacto. La verdad es que vivimos un poco obsesionados con el tiempo, con aquello de la información que nos llega por parte de Internet, ¿no? Prácticamente hora a hora, pues cualquier aviso especial de precipitaciones fuertes, que no es nada excepcional, lo tomamos quizás como si fuera algo especial, ¿no? Y ni mucho menos, simplemente, bueno, pues llueve en otoño como tiene que llover y poco más, ¿no? Esto, claro, es que está pasando la psicosis y el tema. Claro. Es verdad que las tormentas concentrar lo que ha pasado en la provincia de Málaga, lo que ha pasado en Mallorca. Y cuando te viene una tormenta y durante las 8 horas de noche caen más de 100 litros, eso no hay ni cauce de río ni alcantarillado de poblaciones que lo soporten. Pero estoy hablando de Málaga, Mallorca o donde caiga. Eso no lo soporta nadie, ni nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nada, no se puede hacer nada. Es que no tragan los conductos de agua, de recogida de agua, no lo soportan. Y entonces, ¿qué viene? Las graves inundaciones. Y los barrios más bajos de las localidades son los que sufren, pues el aparatoso y los desastres que se están viendo, ¿no? La parte más baja de las poblaciones y la que están al lado de los cauces de los ríos. No se puede prevenir. Ante una tormenta así grave, no se puede prevenir, ni se puede hacer nada en 24 horas antes de que vaya a llegar. No. Claro. Bueno, en cualquier caso sí que hay que darnos esa información previa en torno a las condiciones meteorológicas de nuestra localidad de cara a los próximos días, especialmente a la jornada de mañana, en la que se avisan esas precipitaciones fuertes y persistentes, pues prácticamente durante todo el día de mañana jueves. Con ese apunte y con esa intervención que se efectuaba por parte de los bomberos de nuestra localidad en el día de ayer, retirando ese árbol que afectaba a un vehículo sin sufrir daños en cualquier caso en la avenida Jesulino, vamos a quedar agradeciendo a Pepe Moreno que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique, como siempre. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días. Adiós.